Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Ya estamos aquí como todos los días, de lunes a viernes, en Viento del Este, nuestra tertulia, pues muy bien acompañados por todos y cada uno de vosotros. Sabemos que estáis ahí, que estáis cerquita, pues porque nos escribís a info@radioadventista.com y nos encanta recibir vuestros correos llenos de, pues, comentarios, consejos, opiniones, saludos. En fin, que estamos muy felices de teneros ahí. También llamáis muchos de vosotros al 96-265-1230 para comentarnos cosas. También nos hace mucha ilusión escuchar vuestras voces. Y bueno, pues os queremos mandar un muy fuerte abrazo a todos y a todas, pues los que nos escucháis desde aquí cerquita y a todos los que lo hacéis también pues a través de internet pues por todo el mundo, www.radioadventista.com. Así que ya no hay excusas para escuchar Radio Adventista. Se puede escuchar a través de la FM en muchos lugares, no solamente en España, sino también en otros lugares, Sudamérica, etcétera, pues gracias a 7-Day Radio y evidentemente en todo el mundo, pues gracias a internet. Y bueno, pues en la mesa de tertulia pues tenemos nuevamente a Antonio, que se nos había escapado y ya ha vuelto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, hombre, escapar. Digamos que estaba ausente. Estabas como ausente. Estaba ausente, pero sí, estaba por aquí. Bueno, pues ya sabéis, Antonio Lerma, nuestro graduado en comunicaciones, bueno, que además es meteorólogo aficionado y bueno, Antonio, ¿qué tal ves el tiempo estos días? Bien, el tiempo está un poco inestable, hay que reconocer, sí, de aquí a fin de semana. Hasta miércoles o jueves no voy a hacer la predicción para el fin de semana. Muy bien, ya la prescribí. Sí, miércoles. Hoy es miércoles, sí, bueno, pues miércoles o jueves. Yo te comprendo que a mí me pasa eso también. No, ¿sabes lo que pasa? Que claro, y es cierto que he estado ausente, porque ha habido algún oyente, en concreto dos amigos, que dice, oye, el lunes y el martes no te escuchamos. Digo, no, es que he estado ocupado. ¿Cómo controlan, eh? Sí, hay que tener mucho cuidado. Y entonces, es cierto, cuando has dicho miércoles y jueves, yo estaba convencido que hoy era lunes, porque claro, no he venido. A mí también me ha pasado eso, y además yo me empeño en cambiar de día. Sí. Bueno, pues tuvimos a Pablo Armero, el director de Radio Adventista, ahí sustituyendo a Antonio, y comprobamos que los hombres Estela también pueden hacer dos cosas verdad. A la vez. Ah, entonces estoy orgullosísima. No solo Antonio, Pablo también. Tú solo me imagino ya. De todas maneras, hay un correo electrónico de Isabel, sí. Esa oyente tan fiel, que preguntaba expresamente por ti, ¿dónde está Antonio? ¿Cuándo vuelve? Así que... ¿Qué falta haces, Antonio? Echa de menos. No solo yo te extrañé. Pues un saludo a todos los oyentes y ya estoy aquí. Voy a ver si yo falto algún día, que me sienta importante o importado. Claro. Bueno, yo voy a faltar, a ver qué pasa. Bueno, pues ya habéis escuchado a Pablo Armero, director de Radio Adventista. Tenemos también a Estela Sotelo. Estela, nuestra psicóloga. No puedes faltar, Estela, ¿eh? No. Ahora no juguemos a esto. No comprobemos bueno, cosas. Para ya os digo yo que se echan mucho de para menos. Para mi autoestima yo tengo como que... Mujer. Claro. El otro día escuché que había oyentes que decían que había lindas voces. Ni Antonio ni yo nos dijeron lo mismo, ¿verdad, Antonio? Lo de las lindas voces. Las lindas voces, dicho, no. Así que bueno, necesito irme un poquito para que me digan que me extrañan, por lo menos. Pero vamos a ver si. Bueno, pues ya te lo digo yo, que te extrañarían. Tú no eres la psicóloga. Pero no soy humana, no necesito que me digan cosas bonitas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar un poquito de este tema al final del programa, porque vamos a hablar de algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida cuando llega el verano. Y es eso de ponerse el bikini uno. O el bikini o bueno, el pantaloncito corto, que ya sé yo que Pablo no usa bikini. Yo bikini todavía no me ha dado para eso. No, de momento no. Y bueno, pues eso, llega el veranito, llega el calorcito, las playas... Claro, tienes que ponerte ciertos atuendos, pues que dejar al descubierto, pues... Que ya no se oculta. El cuerpecillo serrano que se ha ido formando a lo largo del invierno. A mí lo que me parece injusto es la mala calidad de las ropas que los últimos años hacen los fabricantes. Oye, ¿las dejas en septiembre, octubre en el armario? Sí. ¿Te las quieres poner ahora en junio? Fíjate, sí. Y no te valen. Y han encogido, oye. Son las ropas, ¿eh? No somos nosotros que engordemos, es la ropa. ¿Cómo encogen? Razón. Me siento mucho mejor, Pablo. Sí. ¿Os dais cuenta sí. la mala calidad de los productos? Muy mala, Muy mala. No, pero Pablo, yo te veo siempre igual. Sí. A ver si los oyentes van a creer que aquí... No. Bueno, pues fijaros, hoy tenemos un reportaje que se se titula Adelgazar con Salud, métodos para perder peso a debate. Dice que muchos de los productos adelgazantes que inundan los escaparates de farmacias, tiendas de dietética, revistas y páginas web carecen de evidencia científica que los sustente. Como es habitual por estas fechas, la cuenta atrás ha comenzado y como cada año, animados unos y aterrados otros porque los días para disfrutar de la playa, la montaña y los deportes al aire libre se aproximan, se agarran al flotador de salvamento en forma de complementos dietéticos para ayudar a perder peso. Es casi inevitable la atracción por los mensajes como «controla la ingestión y absorción de grasas» y de este modo reduce el peso corporal o, no sé, «acción reductora de la acumulación de grasas». Incluidos en el prospecto de productos que se elaboran con chitosan, té verde o L-carnitina, supuestas sustancias quemadoras de grasa. La red juega, a su vez, un papel cada vez más importante en todo lo referente a dietas y métodos de adelgazamiento, ya que es habitual encontrar online ayudas supuestamente terapéuticas de las que conviene desconfiar, como por ejemplo los test genéticos que proporcionan un listado de alimentos permitidos y otros que presuntamente hay que evitar con el fin de perder peso. En las revistas impresas, por su parte, abunda la publicidad de dietas hipocalóricas en las que se pueden leer mensajes tan poco creíbles como dos tallas menos, pierde hasta 3 kilos por semana o 5 kilos en 10 días e incluso barbaridades más grandes que yo he leído. ¿Y qué industria más rentable es esta, ¿no? ¿Qué barbaridad? ¿Cuánto dinero nos gastamos por persona, per cápita? Tratando de seguir esta estela de fantasía, ¿verdad? De que, bueno, con eso ya. Y restando culpabilidad al transgredir con aquel alimento que no nos conviene, ¿no? Uh-huh. Por otra parte. Ese es el mal reparto del mundo, ¿no? Donde en el mundo tres cuartas partes del mundo se mueren por falta de alimento, la otra cuarta parte pagamos para matarnos. Por exceso. Exactamente. De todas formas, yo tenía y tengo un amigo argentino que decía que para quemar la grasa lo mejor que hay es un buen quincho. Un quincho es un asador de carnes. Decía que eso es lo mejor para la grasa, lo mejor es un buen quincho. La grasa de la carne, pero la nuestra. Yo tengo otra fórmula. Sí, pues dila si quieres. A ver, Estela, ¿qué otra fórmula tienes? No, yo creo que vamos a llegar a ese punto. Ah, bueno. A ver, claro, porque lo del quincho es asar carne. O sea, no, claro, hay dietas proteicas. Para quemar grasa. Claro. Aquel dice que la mejor para matar, para quemar la grasa Pero quema las grasas del alimento, no las nuestras. Exactamente. Lo que quiere decir que posiblemente no se quemen grasas de otra manera. Esto es como aquella frase que dice, no, el bollo engorda. Dice, no, lo que engordo soy yo, ¿no? Soy yo. Pues claro. Es eso. Bueno, yo creo que estamos volviendo a poner el dedo en la llaga de un problema social de los países ricos. Uh-huh. De un problema que puede llegar en muchos casos a ser un problema médico, también en los países ricos. Es decir, porque finalmente algunas de las personas que nos oigan en la otra parte del océano dirá, pues bien, pero si a lo mejor hoy no tengo ni para comer. Claro. Entonces, esto es el resultado de una sociedad como la nuestra, donde, como decía muy bien Estela, si anuncian en televisión o en los medios de comunicación este tipo de productos con tanta insistencia, es que tiene que ser un negocio redondo. Uh-huh. Es decir, porque, y nunca mejor dicho, lo de redondo, ¿no? Un negocio para redondo. Para redondear. Yo he intentado varias veces, no porque, a ver, a mí me sobran algunos kilos ya, pero tampoco todavía tendría que tener muchas alarmas rojas, pero lo que sí es cierto es que lo natural debería de ser un tiempo prudencial para retroceder un camino andado de una manera determinada. Pero nuestra vida, pues mira, los que estamos aquí en la mesa, pues nos pasamos sentados aquí 8 horas. Sí, eso es un inconveniente. Es decir que... Sedentario. Y como dice mi hijo, papi, tú el músculo de la lengua muy bien, pero el de la barriga muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestros trabajos actuales, por lo menos esta parte del mundo, son muy sedentarios, son trabajos donde por poco que comas, se va a quedar ahí. Es decir, pasas lo que consumes. Entonces, claro, tú dices, ¿y qué hago? ¿Paso eternamente hambre? Es decir, no, pero planteátelo ya para siempre. Supongo que en el programa. Un estilo de vida, de hacer ejercicio, claro, de quemar, hay que compaginar, ¿verdad? Claro. iremos hablando de aspectos de salud en el programa y lógicamente se pueden hacer muchas cosas. Yo para... yo personalmente nunca me ha llamado la atención ir a una farmacia y decir, mira, ¿qué tengo que perder? 2 o 3 kilos, 4. Por ejemplo, no sé, nunca se me ha ocurrido ir a una farmacia y decir, mira, voy a comprarme este producto. A mí no. Es decir, yo sé, mira, si dejas de comer tanto y haces un poco de ejercicio, es la mejor medida. Pero como no lo hacemos, porque nuestra vida nos requiere horas de estar sentado, coche, tal, pues la verdad es que te vas conformando y cuando te vuelves a poner la ropa después de la temporada, pues le echas la culpa al fabricante por emplear métodos tan tan malos y te vas y te compras una de una tallita más. A mí lo que me molesta un poco es eso, ¿no? Que los medios de comunicación, pues lo que expanden por ahí, pues es eso, que este método funciona. Tú comes lo que quieras y luego te tomas estas pildoritas y adelgazas, ¿no? Pues nos están engañando. Es quitando evidente que nos están engañando. Quitando responsabilidad, culpabilidad. Y hay muchísimos de estos complementos alimenticios que a ver, no es que sea mentira, porque un poquitín ayudará, pero desde luego no te ayuda a adelgazar. Será una chispita tan pequeña que es que no lo vas a notar apenas. Entonces, es que si realmente no se regula. Igual, ¿verdad, Esther? Si sigues comiendo claro, igual. Es que realmente no se regulan. Okay. Estos engaños no se lo regulan. Que es, lo que es imposible es adelgazar 5 kilos en 10 días. No, ni recomendable. Bueno, pero sí, porque luego ganas 10. Aunque no tuviese efecto rebote, ya. Es decir, salvo que te pongas en una parrillada y la grasa de tu cuerpo se queme con el fuego, como decías tú, es decir, en 10 días, es que 10 días para el metabolismo no es nada. Sí, es que no es nada. Pero es perjudicial también, perjudicial, de golpe. Muy perjudicial. Fijaros lo que dice el reportaje. Dice, el fin justifica los medios. Adolescentes, jóvenes, adultos de todas las edades e incluso niños, que esto es muy peligroso porque están en su etapa de crecimiento, hacen de este silogismo su máxima a la hora de perder peso y para ello no dudan en iniciar métodos de adelgazamiento frente a los cuales conviene mostrarse alerta, puesto que no se ha probado su eficacia sin riesgos. Las últimas investigaciones científicas, sin embargo, afirman que algunos sustitutos de comida en forma de barritas o batidos pueden ser útiles para saciar y calmar el apetito, es cierto, y que pueden ser una buena manera de perder peso siempre que se consuman con moderación y bajo la supervisión de un profesional. Las barritas o batidos que sustituyen a las comidas contienen energía y nutrientes suficientes. Sin embargo, el principal riesgo que acompaña al consumo de estos sustitutivos es que las personas que recurran a ellos no aprenden a comer bien. Claro. Es decir, a seleccionar alimentos saludables en proporciones adecuadas y por tanto tienen problemas para mantenerse en su peso una vez finalizado el régimen de adelgazamiento. No van a estar toda la vida tomando barritas. No, ejemplo, además es caro. Claro. Y además no es bueno, ¿eh? No. Es decir que... De todas maneras, Esther, si me permites, tú has pronunciado una palabra que a mí me parece fundamental y es profesional. ¿Quién es profesional de la dieta? Porque yo conozco, desgraciadamente, muchas personas que se han colocado un trozo de papel en un marco que han conseguido en un curso a distancia y tengo en mi mente nombres y situaciones que he vivido a lo largo de los años. Cuidado, el profesional es aquel que después de pasar por una facultad de medicina, vale, voy a ser generoso, o similares, sí, ¿vale? nutricionista por ejemplo, tiene, además de los estudios, tiene unos años de experiencia. Porque el cuerpo es demasiado complicado. Es decir, no es un coche que tú coges el carburador. Carburador me parece que ya me llaman. Pero bueno, le cambias el carburador y le has puesto un carburador nuevo. El cuerpo humano no funciona así. Entonces, ¿quiénes son los profesionales? Yo personalmente huyo. Incluso de esas personas que con buena fe, la fe no se la voy a negar, pues leyendo el papelito que lleva dentro el producto, se atreven a aconsejarte. Bueno, bien, vale, la buena fe está. Pero cuando hablamos de profesionales, y yo creo que en cuestiones de salud hay que ser muy, muy, muy equilibrado, porque hay cosas que pueden ser irreversibles. Claro. Entonces, ¿quién es el profesional? El profesional es el dietista titulado o el médico. Endocrinólogo, sobre todo. Es decir, los que son especialistas. ¿Por qué? Pues porque si hemos cogido peso muy rápido, que puede ser por una vida muy desordenada o por un momento de estrés, acumulación, necesitas un proceso para que tu propio cuerpo sea el que se autorregule. ¿Y eso quién lo conoce? Lo conoce el médico. Lo demás, a mí, ¿La dieta que te cuenta la vecina del quinto? No. No suele funcionar, o al menos no debería ser muy fiable, porque cada cuerpo es diferente, y a veces lo que para un cuerpo a veces un médico te manda una medicación para un resfriado, un constipado, lo que sea, no siempre funciona para otro cuerpo, eso está claro, o puede haber efectos secundarios. Y en esto del peso, pues hay que tener mucho cuidado. Yo creo que... Sí, ¿con no subirte al peso? Dejando aparte los casos extremos, que también los hay, por uh-huh. problemas metabólicos, por situaciones o periodos de estrés y de angustia y, bueno... Por, depresión. Dejando aparte esos periodos, yo creo que en general a todos, hombre, siempre nos sobra algún kilito. Y esos kilitos que nos pueden sobrar, yo creo que con un poquito de sentido común y de racionalizar la comida, la cantidad tiempo. De comida, y un poco de tiempo, y también un poquito de ejercicio, pero no ir a machacarse con las pesas al gimnasio, simplemente caminar un poco o nadar. Rapidito, o nadar ahora uh-huh. cuando venga el buen tiempo, ¿no? Que hace calor y tal. Pero, y eso se puede regular, lo que pasa que es cierto que a todos nos gusta comer y a veces en algunas comidas y si no es todos los días, todos los fines de semana, pues vamos comiendo normalmente porque el cuerpo es un equilibrio, o sea, uh-huh. comemos una cantidad necesaria para quemar, si uh-huh. no la quemamos se nos queda acumulada en el uh-huh. cuerpo. Entonces, como normalmente comemos algo más de lo que quemamos, ¿por qué? Porque nuestra actividad es bastante sedentaria, limitada. Pues lógicamente vamos acumulando. Al cabo de los meses, pues siempre te encuentras con algún kilito de más que no sabes de dónde ha llegado. Pero eso sí se compensa con un poquito de ejercicio, un poquito de dieta, tomar agua, descansar correctamente, no sé, esos principios que a veces hemos comentado en algunos otros programas aquí en la emisora, fácilmente se puede regular. De todas formas, tampoco debiéramos dejarnos arrastrar por estas campañas publicitarias donde uh-huh. todo el mundo le sobra peso y donde el cuerpo 10, y lógicamente todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro orgullo, nuestra imagen, y cuando se acerca el buen tiempo y nos tenemos que poner ropa corta, pues lógicamente a todos, a yo mismo, a mí me sobran unos cuantos kilitos. Pero yo soy inconsciente de ello, lo que pasa es que tal vez no hago lo que debiera hacer para perderlo, pero como cuando llega el verano, pues a todos nos gusta tener un cuerpo pues bien, pues claro, a veces eso provoca que vayamos a esos tratamientos rápidos y acelerados para perder unos cuantos kilos de más. Y ahí es donde uno puede caer en algún problema. Claro, yo pienso que, yo pienso que acordarme del bañador en el mes de julio, de junio, claro. vamos a decir de junio, estamos en junio, pues ya es tarde. Claro, tiene que haber empezado antes. Hablando hace un tiempo con una persona que había hecho la especialidad de nutrición en la Universidad de Granada, que es una buena universidad para ese tipo, me decía, dice, mira, el cálculo es muy fácil. Si tú engordas solamente un kilo por año, uh-huh. cuando tengas 50 años habrás engordado 30 kilos. Uh-huh. La aproximación al tema del peso es mucho más sencillo de lo que se ve. Es decir, si solamente tú te vas pasando un kilito por año, que finalmente parece que no se nota y tal, cuando llegas a una edad mediana has subido 30 kilos. Uh-huh. Claro, bajar 30 kilos es muchísimo, es una gran cantidad. Necesitas otros 50 años. Es decir que... entonces, y a los 100 años seguro que has perdido esos... Sí, ya los has perdido. Es que de los huesos. Sí. Entonces lo que decía en una charla que dio en una de las iglesias donde yo estaba y tal, vamos a ver, no se puede ni engordar ni adelgazar a saltos. Claro. Uno tiene que asumir un estilo de vida muy, muy, muy regular. Eso es lo importante. Muy, muy regular. Dice, claro, es muy difícil, porque además es muy difícil. Pero si, insistía, si solamente adelgazáis un kilo por año, cuando lleguéis a mediana edad tendréis un sobrepeso de 30 kilos. Pues vamos a tener cuidado con eso. Los tenemos que hacer una pequeña pausa, rápido, tenemos mejor. Que hacer una pequeña pausa para escuchar una canción y volvemos enseguida, rápidamente. Hasta ahora mismo, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com.

en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en Viento del Este con todos vosotros y estamos hablando hoy pues acerca de adelgazar un poquito pues para tener más salud y para sentirnos mejor con nosotros mismos. Ya llega el verano, el bikini pues hay que enchufárselo como se pueda. Sí, sí, claro. Y bueno, pues notamos que, como decía Pablo Armero, los fabricantes fabrican muy mal la ropa y no nos cabe. Sí. Pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos que adelgazar un poquito? Claro. O muchito. Bueno, claro. Bueno, oye, sí. Comprarnos un resto más grande y ya si está. No te cabe el bikini, no te lo pongas. No, yo... Pero fijaros, a mí el bañador me cabe perfectamente. Compré el de muestra en la tienda y me cabe perfectamente. Y bueno, yo me encuentro bien, yo me quiero. Tú quiérete. Luego vamos a hablar de eso. Luego vamos a hablar de la autoestima. Hemos dicho que los hombres adelgazan mejor y más rápido que las mujeres. O sea que sí. Pero fijaros, hay algo importante. Decíamos en la primera parte del programa que todos estos sustitutos, todas estas pastillitas, todas estas cosas, pues bueno, en muchas ocasiones son mentiras, son falsas. Uh-huh. A veces tienen un poquitín de ayuda, pero realmente no sirven como para... Si llevas un estilo de vida no sano, no vas a adelgazar porque tomes pastillitas, eso está claro. Entonces, hace alusión en la persona que escribe el reportaje en este medio de comunicación, en la prensa, que bueno, pues que hay que aprender a comer bien. Y yo me pregunto, ¿hemos aprendido a comer bien? ¿Sabemos comer? Porque igual el problema está ahí precisamente, no sabemos comer. Bueno, si no queremos ser muy catastrofistas, yo creo que información tenemos. Uh-huh. Otra cosa es que tengamos la capacidad de aplicarla directamente. A lo mejor en nuestro medio, como cristianos adventistas, tenemos mucha información sobre la salud, porque pues nuestra iglesia hace mucho hincapié en la salud, en vivir mejor, una vida sana, etcétera. Pero en la sociedad, ¿realmente hay suficiente información para alimentarnos correctamente? No. Lo cierto es que tenemos una ventaja en la zona en la que vivimos, tanto por la dieta mediterránea, sino por el estilo de vida y lo fácil que tenemos de conseguir productos naturales aquí en España. Otros lugares que no están hablando, escuchando, pues posiblemente sea diferente. Pero también es cierto que la cultura, digamos, del fast food, de la comida rápida, nos está invadiendo, por no decir que ya nos ha invadido. Entonces eso nos influye mucho, pero todos recordamos la olla de barro de la abuela y con el chup chup por la mañana haciendo esos cocidos. Es cierto que esos productos también tenían mucha grasa y mucha cantidad calorífica, pero que también hay que reconocer que después de esos platos la gente se iba a trabajar al campo. Claro. Cosa que hoy en día no hacemos ni una cosa ni otra. Pero a mí me parece a mí que no nos comemos las fabaditas cogemos el tetrabric del mercado, abrimos el tetrabric del mercado y eso es lo que comemos. ¿Por qué no tenemos tiempo para hacer la comida? Hemos dicho a veces el tipo chiste que nuestros hijos creen que la leche viene del tetrabric, ¿no? Es decir, pues con la comida nos pasa exactamente lo y que el tomate viene del ketchup, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que entonces, yo quiero ser muy prudente porque de verdad que quiero ser honesto con este programa. Yo no estoy más gordo simplemente porque no como, no porque coma bien, ¿vale? Es decir, yo cuando me veo que estoy un poquito, pues dejo un par de días de y ya está, es decir, que y no me pasa nada. Yo voy. Pero un par de días, ¿qué haces? ¿Dejas de comer? Dejo de comer. O comes un poquito. No dejo de comer. Eso tampoco es lo más apropiado. Pero digo, es decir, yo no me he planteado excesivamente, es decir, llevo la dieta bíblica desde niño, la tengo asumida, no pienso en otra cosa porque finalmente es mi forma de vivir, pero reconozco que yo no me he planteado excesivas veces el asumir otra serie de conceptos que son saludables, son buenos. Yo no me lo he planteado, ¿no? Y no sé si me lo plantearé en algún momento. Entonces, lo que sí, en mi caso, lo que sí necesitaría sería dedicar, aunque fuese media hora al día, que yo no consigo sacarla, no consigo hacerlo, es pues para caminar. Es decir, porque eso de montarte en bicicleta o hacer... Eso es un sueño, eso es para soñar. Es decir, cuando tienes 14 años lo haces, cuando tienes ya los que tengo yo, pues prácticamente esa etapa la has pasado, ¿no? Sí, pero a veces es proponérselo, o sea, hacer un pequeño esfuerzo para decir, no, yo ahora reconozco que al final de curso, claro, todo se complica y el tiempo es escaso, pero durante unos meses sí que tenía la costumbre a las 9:30 o a las 10 de la noche, después de cenar y dejarlo todo más o menos organizado en casa, salir a la calle, evidentemente los que puedan, ¿no? Porque a veces en según qué sitio no se puede, salir a la calle y dar una vueltecita de media hora. Yo y creo es una que... buena terapia también para dormir. Es una medicina, claro, medicina natural absoluta. Sí, pero reconozco, Antonio, yo no soy capaz. Vale. Y Y me imagino que hay muchas personas que nos escuchan que es decir, están pensando que el ideal sería otra cosa, pero que en la práctica, sí, no, dicen, mira, pues ahora tenemos que darle la razón a Pablo en ese sentido. Es decir, pues no hacemos tiempo, nuestra organización del tiempo pues está muy mal hecha, yo lo reconozco. Y entonces, finalmente, ¿qué haces? Pues vas de una silla a otra con diferentes uh-huh. actividades durante el día uh-huh. y cuando llegas a casa a las 11 de la noche, dices, y ahora me voy a poner yo a andar. No, ahora voy a chafar el sofá. Y claro, y eso te va en contra de ese proyecto. Sí. Bueno, pues comemos animamos, mal, no hacemos ejercicio, vivimos mal. Pero fijaros, se han realizado diversos estudios sobre la forma en la que influye el número de ingestas diarias en el control del peso corporal, pero con resultados confusos y poco concluyentes. Los estudios más fiables, sin embargo, consideran que realizar un desayuno saludable y completo ayuda a seguir una dieta más equilibrada y a una mejor gestión del peso. En parte, la falta del desayuno compromete el aporte de nutrientes esenciales como el calcio y la fibra, entre otros. Además, un horario de comidas irregular conduce a comer entre horas alimentos más energéticos, como los que están en las máquinas expendedoras, o a picotear snacks dulces y salados para calmar el hambre hasta la hora de la comida. Así que hay dos cosas que hacemos mal. Uh-huh. No desayunamos bien, uh-huh. o no desayunamos directamente. Y uh-huh. no tenemos un horario especial de comidas en las que un horario específico, sino uh-huh. que, bueno, pues como tenemos hambre, comemos. Si no tenemos hambre, lo comemos. Sin embargo, usted, por ejemplo, en mi caso, que finalmente es lo que yo puedo hablar, a mí no me llama la atención picar. Es decir, es algo que a mí no me... No. Pero es la norma de muchísimas... Sí, sí, sí, claro. Yo digo. Por eso claro. Entonces, claro, es para que veamos que hay diferentes comportamientos. Claro. Yo puedo pasar sin comer 12 horas uh-huh. y picar no me llama la atención, no lo hago. Y como no estoy en casa, pues menos todavía. Y no se me ocurre ir a una máquina de esas, pero para nada, no se me ocurre. Lo que pasa es que luego acumulas tanto en esa comida después de las 12 horas o las 13, 14 horas... Llegas un atracón. Que entonces ya... Entonces pero ¿sabes, Pablo, que es importante destacar? Que el proceso metabólico funciona de tal manera que tu cuerpo, si no ingieres alimentos a sus horas, no es regular, uh-huh. tu cuerpo, tu metabolismo gasta menos. Y entonces estás disminuyendo claro, tu gasto metabólico. Se ralentiza. Y por poco que comas vas a engordar el triple. Claro, uh-huh. claro. O sea, lo que hay que hacer no es dejar de comer. Claro. Es comer adecuadamente en sus momentos, uh-huh. las cantidades precisas, con la variedad uh-huh. de alimentos para tener todos uh-huh. las vitaminas, las proteínas, los minerales. Nutrientes. Sí, pero al final, para comer bien, hay que saber sumar. Es decir, ¿qué significa comer bien? Comer de todos los nutrientes, pero hacer un cálculo de que lo que estás ingiriendo, ya que comer a veces es más complicado, lo que estás ingiriendo se ajusta al consumo. Pues ahí vamos a ir ahora, porque fijaros, uh-huh. hay varias dietas que queremos sacar a colación en el programa, porque realmente hay muchas personas que en estos momentos se están planeando o hacerlas. O castigando con estas dietas. Y son muy peligrosas. Yo si me permites hacer simplemente una cosita. Los que intenten adelgazar para ir a la playa, que piensen en el verano que viene. Claro. Sí, que tendrán varios problemas. Este que lo ya pasen, hemos dicho, ¿verdad? Que es poco tarde. Este que lo pasen como buenamente que pueda. Que vayan a la piscina. Es decir, que vayan, pero para adelgazar ya, que tenemos que pensar a esta altura ya en el próximo en el próximo verano un estilo de vida no somos y poco un péndulo a poco sí fijaros la dieta por ejemplo pobre en carbohidratos esta dieta ya sabéis, no podemos comer pasta, no podemos comer patata, no podemos comer tal. Y entonces lo que hacemos es, sobre todo, pues tomar proteínas, que es peligroso. Con una dieta muy baja en carbohidratos, el organismo produce cuerpos cetónicos para sostener el uso de combustible en el cerebro, lo que puede redundar en una sensación de menor apetito, es cierto, y en una pérdida de grasa, es verdad, pero es contraproducente para la salud, sobre todo en determinados casos. Aquellas personas que padecen osteoporosis, trastornos renales, colesterol alto, diabetes, en fin... Además, tenemos que decir que la dieta de proteínas nunca se prescribe por más de 30 días. Propone el consumo preferente de carnes, de embutidos, de huevos, de cosas que realmente son nocivas para nuestra salud. No tomamos frutas, no tomamos harinas, no tomamos leche, no tomamos legumbres, no tomamos verduras. Entonces, claro, es verdad que bajamos rápidamente de peso, pero elevamos los niveles de ácido úrico, triglicéridos, claro. colesterol... Favorece el estreñimiento, sabéis que el estreñimiento es una de las primeras causas de cáncer de colon. Aumenta peligrosamente el riesgo de padecimientos cardiovasculares. Produce un excesivo esfuerzo del riñón, nos podemos cargar el riñón y nos podemos cargar el hígado. O sea que realmente tenemos que tener mucho cuidado con estas dietas que nos propone la vecina o que buscamos por internet. Uh-huh. Otra dieta, la de los zumos, por ejemplo, Para algunos casos graves, es cierto que incluso los dietistas profesionales han prescrito algunos días, a lo mejor a base de zumos o a base de tal, para hacer una limpieza, lo que sea. Pero realmente no podemos pasar grandes temporadas bebiendo zumos. No es una solución para el control de peso. Su uso continuado puede llevar a casos graves de anemia. Así que realmente, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto es un aviso desde el programa, un aviso, una alerta, una lucecita roja. Sí. Cuidado con las dietas que nos comenta la vecina o cuidado con las dietas que buscamos por internet. Porque el precio puede ser muy alto, ¿eh? El precio puede ser muy alto. Y no solo que sea muy alto, es que lo más probable, con cualquier dieta, por muy suavecita que sea, es que si no está hecha para nosotros y realmente, pues... Como y carencias va a tener. Eso tendremos carencias, una, seguros. Y que habrá el efecto rebote, dos. O sea, si hemos adelgazado 3 kilos, aumentamos 6. Esto es un estilo de vida. Claro. Yo iba a ir un poquito a eso. Es decir, yo a mí me parece que cualquier dieta de las que tú has mencionado, Esther, y las 5.724.000 que existen, porque aquí hasta el más tonto, y lo digo con todo respeto, hace una dieta. No, es decir, eso es tapar un agujero que no se puede tapar. Es decir, entonces... Yo sigo insistiendo en la idea. Si yo me quiero meter en un bañador del año pasado, ya no podrá ser. Será el año que viene. Es decir, ¿por qué? Pues porque nosotros no hemos engordado esos 3-4 kilos de este año en un solo día. Claro. Porque luego pasa una cosa. Cuando ya te has quitado la fobia a ponerte el bañador y bajar el primer día a la playa, las cenas que te pegas en verano con los amigos y todo lo que se consume en verano porque te lo estás pasando bien, claro. ya se te ha olvidado. Y que no hay una continuidad. Claro. Yo creo que cuando hablamos de dieta y de alimentación tendríamos que hablar, como muy bien Esther ha dicho, de un estilo de vida. Sí. O sea, esto es una cuestión de que hay que mantener durante largos años y largos periodos. Es cierto que con el metabolismo y que con los años nuestro físico cambia. Es normal. Y uno tiende a adquirir ciertos kilitos de más porque, bueno, yo creo que es normal. Pero yo creo que un buen estilo de vida en la zona donde vivimos y con la información que hoy en día hay en el mercado, yo creo que no es complicado. Lo que pasa es que es difícil, porque ponerlo en práctica a veces es difícil, porque a todos nos gusta comer y a veces nos cuesta hacer algo de ejercicio físico. Pues son los elementos fundamentales para tener un buen estilo de vida, una buena alimentación equilibrada y compensarla con un buen descanso. Tenemos que ser conscientes de que no estamos hablando de imagen, estamos hablando de salud. De salud. Claro, y claro, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría hablar un poquito de los efectos negativos de la publicidad en la nutrición. Si se compaginan las dos cosas, tampoco hay ningún problema. Es importante resaltar que la publicidad moderna nos ofrece estímulos contradictorios y crea fantasías en la imaginación de la población que desembocan en problemas de salud, en muchos casos muy graves. Es importante reconocer la belleza y la estética propia de cada uno de los diferentes tipos raciales y su gran cantidad de subgrupos. Es importante que las personas que posean al menos un poco de cultura general eviten ser manipuladas por los estándares que pretenden imponernos los publicistas de comerciantes de la moda y el vestido, para que se puedan rescatar los valores estéticos propios de nuestra propia genética. Es importante conocer la belleza y la estética propia, pues eso, de cada persona. Comenta aquí en el artículo, es un poquito largo, pero el caso de las mujeres, por ejemplo, latinas, ¿no? Les proponen un estándar de belleza que son mujeres muy altas y excesivamente delgadas. Claro, la más mujer bien latina nórdicas. No es alta y no es delgada por naturaleza, es bajita y tiene la cadera ancha. Tiene otras cosas que también son muy bellas. ¿Por qué nos tenemos que pensar, o sea, por qué tenemos ese chip de que la belleza es ese prototipo? Nos no hay un solo canon de belleza en realidad. Exactamente, nos intentan meter con calzador un canon al que muchas chicas y muchos chicos están intentando parecer y después sufren problemas de anorexia, bulimia, incluso con cirugías. No, claro, eso es la influencia de la publicidad que en otras ocasiones hemos visto, y de estos canon que son los que venden comercialmente, pues eso, la persona estilizada, ¿no? Y como muy bien Esther dice, en algunos lugares del mundo la fisiología no es la misma que en otros. No, está claro. Los fenotipos son diferentes, claro, por supuesto. Pues si tú has nacido bajita, pues no puedes alargarte. No. Si tú has nacido con una complexión fuerte, pues no vas a quedarte una complexión pequeña, porque no la tienes. O las morenas, pues no pueden ser rubias, a no ser que se tiña, pero claro, es lo que hay. Es importante. Bueno, pero yo tengo un problema, que me parece que es lo que tenemos todos en el primer mundo, y es que los alimentos en el primer mundo están demasiado aderezados. Sí. O sea que lo mismo yo como en Argentina y adelgazo. Lo mismo que no, aquí. Eso pasa, ¿eh? Pero eso claro, pasa, pero sí, allá, sí, claro, sí, sí. Los alimentos son más naturales. Es no están hormonizados, sí. No están vitaminados, no están, o sea, se come como están. Yo me preguntaba cuando estábamos allí cómo la fruta nos duraba tan poco, o sea, en buen estado en Argentina. Yo digo, comprabas una manzana, una naranja, un plátano y a los 2-3 días ya se empezaba a podrir. Claro. Sin embargo, aquí compras una fruta y te puede durar en casa una semana perfectamente. Y digo, bueno, pues algo debe tener esta fruta que algo la ayuda hay. A mantenerse. Eso daría para otro programa. Exactamente. Algo hay. Entonces hay que luchar contra eso también. Sí, ¿eh? Ese es el problema, que con las mismas cantidades no te da el mismo resultado. Bueno, Estela, ¿y querernos? ¿Nos queremos lo suficiente? ¿Nos tenemos que creer? A lo mejor la solución para este verano no sería tanto pensar en adelgazar rápidamente para meternos el bañador, claro. Sino aprender a querernos un poquito más tan y como somos. Yo antes que querernos, ¿sabes qué? ¿Qué? Aceptarnos. No es tan fácil. ¿Qué podemos hacer aceptarnos para aceptarnos? Como somos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es todo un trabajo, claro, pero es bonito. O comprar un pareo. Porque... pareo ayuda mucho. Hoy con traje de buzo ahora, pero igual no. Porque queda. Esa imagen que nos devuelve el espejo somos nosotros y habrá que aceptarlo. Sí, lo que se pueda modificar, se modifica, pero no en plan de locuras salvajes, ¿no? Uh-huh. Sino lo que tenga que ser. Y cuando nos queremos, nos cuidamos. Bueno, pues como decimos, estamos hablando de salud, no de imagen. Eso es lo importante, lo que hay que meterse en la cabeza. El tema del peso corporal no es tanto de imagen, aunque también, pero no tanto. Lo importante es la salud sobre todas las cosas. Uh-huh. Y fijaros, para eliminar 1 kilo de grasa acumulada en las reservas del cuerpo humano, es necesario quemar 7.500 calorías adicionales al gasto calórico de la rutina diaria en la vida. Es decir, que debemos ingerir menos calorías a través de nuestra dieta y consumir más energía con nuestra actividad diaria. No es muy complicado, lo difícil es conservar el equilibrio con constancia para seguir bajando y evitar subir de peso. Yo creo que has dado en el clavo. Mira, si nosotros consumimos 1.000 calorías menos al día durante 7 días, con esa fórmula que acabas de comentar, que yo ya la había escuchado y que me parece que es la que funciona de verdad, es decir, si nosotros consumimos en nuestro trabajo diario 1.300 calorías en un trabajo sedentario como el nuestro, si tú consumes eso durante 7 días, has acostumbrado a tu cuerpo. Entonces, pero claro, si tú te metes eso, pero te metes 1.000 más, que 1.000 más, 1.000 calorías, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Ni te das cuenta lo que has comido si lo controlas. El problema es que no controlamos lo que comemos, no sabemos lo que comemos. Claro, hay que controlarlo, sí. Bueno, yo, de todas formas, me alegro que Esther haya dado en el clavo, porque si se da en el dedo, le engorda. Le duele más, ¿verdad? le engorda el dedo. Antonio, has venido pletórico, ¿verdad? ¿Cómo ha venido? Nos queda nada de tiempo, es que ya tenemos que terminar, así que vamos a hacer esa ronda final de conclusión. Sí. Empezamos por Antonio. Yo, como dirían algunos amigos míos, me llamo Antonio Lerma y me sobran unos cuantos kilos. Y te queremos, me quiero mucho y como me quiero mucho, intento cuidarme. Eso es. Y no es fácil, lo reconozco, no es fácil. A veces uno se siente tentado a tumbarse en el sofá antes de ponerse las zapatillas de deporte e ir a caminar un ratito, ¿no? Pero eso es lo que debemos hacer. Yo creo que vivimos en una zona privilegiada, tanto por la dieta, lo he dicho antes, como por el conocimiento de una dieta. Además, por el hecho de tener unos principios bíblicos fundamentales, yo creo que eso nos ayuda mucho más. Conocemos los 8 famosos principios de salud, que seguro que algunos de nuestros oyentes lo habrán escuchado en alguno de nuestros programas, y que eso nos facilita, lógicamente, tener una buena salud. La tendencia a engordar, pues sí, porque comemos más de lo que consumimos, eso es cierto. Pero yo creo que es buscar un poco el equilibrio, comer porque nos gusta, pero también compaginarlo con un poquito de deporte, me refiero a caminar, hacer un poquito de natación, un poquito ir al campo, a respirar, a caminar por el campo. Yo creo que todo eso ayuda. Las dietas milagrosas no son tal y lo único que nos van a acarrear son problemas y a veces problemas de metabolismo que luego serán más difíciles de superar, ¿eh? Ahí está. Y en cualquier caso, lógicamente, consultar con un especialista. Claro. Muy bien. Estela. Bueno, tenemos un riesgo que es que nosotros en realidad nacemos con taras que no siempre salen a la luz, ¿eh? Uh-huh. Entonces están ahí genéticamente. El problema es que cuando hay una carencia que se mantiene en el tiempo, puede aparecer. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho. No es un juego, esto no es un juego, es en serio. Claro. Y otra cosita. Lástima que no tenemos una lista de lo que hay, las calorías que perdemos según la actividad. En este momento no la tenemos a mano. Pero fácil, internet, pero es muy fácil. Sí. Y en ese sentido, yo diría, hagamos el amor y no la guerra, porque bajamos también, se gasta calorías. Y, dentro de un matrimonio y, después, y dentro de unos cánones. Porque claro, cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, por lo general tendemos a comer más. Uh-huh. Y peor, porque es como que ya no nos cuidamos, no nos queremos es tanto, y entonces, claro, algunos tienen... Así que la felicidad ingesta, adelgaza. Sí. O sea, tengámoslo en cuenta. Bueno saberlo. Pablo. Bueno, creo que hemos tratado hoy un tema que le preocupa a muchísima gente. No es un tema menor, es un tema importante, no solo por la fecha, sino por la situación. Y la verdad es que soluciones yo creo que mágicas no hay. La única forma que hay es que nos pongamos un plazo razonable, donde con un esfuerzo y un plan determinado, bien estudiado y tal, pues se pueda ir compensando los excesos puntuales, los compromisos puntuales, que eso también influye mucho, pero no podemos vivir pendiente de una imagen estética, que es lo que se nos vende. Finalmente hay que estar delgado por imagen, no por salud. Es un tema de salud y entonces habría que tomárselo mucho más en serio, porque puede ser perjudicial para nosotros. Así que yo le invito a nuestros oyentes, y me invito a mí mismo, tengo que reconocer que deberíamos de plantear el tema desde el punto de vista de asesoramiento técnico, profesional, y desde el punto de vista de que es bueno para nuestra salud, y no si estoy más guapo, más alto, más bajo, que eso no funciona. Pues eso es lo importante, evidentemente, la salud. Y para hablar de salud tenemos en Radio Adventista varios programas, como La Salud por la Nutrición. Tenemos también varios programas de cocina. En fin, que tenemos a vuestro alcance también diferentes herramientas para aprender a comer de forma saludable, para tener una vida sana, para aprender pues esos consejos que necesitamos para poder tener una vida mejor. Y bueno, sabéis que moverse es el secreto, ¿eh? Si queremos adelgazar, la mejor dieta es moverse. El caminar, en lugar de ir en automóvil para subir o bajar ciertas distancias. Usar las escaleras y evitar las escaleras mecánicas. En fin, un consejo, poco plato y mucho zapato. Con eso os dejamos hasta mañana, queridos amigos. Ha llegado el momento de terminar y os esperamos entonces en el próximo programa de Viento del Este. Hasta pronto.